Exactamente, es como una revolución, así que me encanta. Mirá vos cuando salen de la escuela, que uno los quiere tranquilizar. No, por favor, no, yo no, no, no, totalmente. Bueno, vamos con las vías de comunicación. Vamos con las vías de comunicación para que puedan estar más cerca de nosotros y cualquier tema que tenga que ver con la educación. Acá hay un micrófono, hay un teléfono, hay tres, y se puede sumar un cuarto como para que puedan hacer voz. Se sumó un micrófono. Bueno, pueden llamar al 266-488-1959 o al 57-3906, o si quieren apersonar por acá, por donde está la radio, pueden venirse a Graneros Puntanos 1377, donde topa con Falucho. Muy bien, y si no, por Facebook también, Radio La Bulla, o a la nueva página de la radio, labulla.org. .org nos asisten acá los que saben del tema. Muy bien. Dice, no somos argentinos. No somos dice argentinos. Por ahí. Está bien. Somos internacionalistas. Bueno, hoy hay un programa muy especial, muy importante. Antes vamos a decir que hay una mateada. Estamos de fiesta, ¿eh? Peñas, te obra, mateada también. No sé si por una fiesta, pero bueno. Pero es una mateada por la educación especial. Va a ser el sábado 13 de agosto, el 13 de agosto, a las 10 horas en la Plaza Pringles. ¿De qué se va a tratar? Es de la diversidad nos une y nos ayuda a construir. Así se llama, digamos, la mateada. Bajo ese lema, están invitando, que lo decimos ahora, como para más o menos ir difundiendo un poquito, el viernes que viene lo reiteraremos, a esta mateada están invitando varios profes de educación especial. Seguramente vamos a estar nosotros. Y se realiza, sí, vamos a tratar de estar para hacer algunas notas, porque se realiza en el contexto de los problemas que están habiendo en la actualidad con las escuelas especiales acá en la provincia, tema que ya estuvimos tratando la semana pasada y el año pasado también, ¿no? Sí. Particularmente lo que tiene que ver con este desmembramiento del Centro Educativo 21. Exactamente. Y con este decreto que estaba girando para separar a los diferentes servicios de este centro, para eliminar cargos, y bueno, toda esta problemática de vaciamiento de la educación especial. En ese contexto que estábamos haciendo un programa especial. Exactamente, nosotros. Que hicimos nosotros, y en ese contexto es que algunos profes se han comenzado a organizar para discutir el tema, para ver cómo está el panorama y para ver qué acciones se pueden hacer para resistir este nuevo avasallamiento de la educación especial acá en la provincia. Y en ese contexto es que van a comenzar con esta mateada el sábado de la semana que viene. Bien, la diversidad nos une y nos ayuda a construir. Ese es el lema y esperamos que haya muchas profesoras, profesores, para que podamos hablar y se pueda llegar a algún acuerdo. Inclusive también familias, padres, ¿no? Porque en realidad... Sí, no es solo para profesores. No, claramente, la idea es justamente esa, juntar a todos los posibles afectados por este tipo de políticas que parece que se vienen y que vulneran el derecho de los chicos y las chicas que tienen algún tipo de problemática de aprendizaje, alguna minusvalía, para acceder al derecho de la educación que tienen. Bien, ahí va a estar Escuelas en la Bulla también. Bueno, el programa de hoy, entonces. Vamos al programa de hoy. Bueno, el programa de hoy es particular porque es un tema que no hemos tratado con anterioridad en nuestras Escuelas en la Bulla, que tiene que ver con la situación de la escuela rural. Las escuelas rurales. En San Luis, ¿no? Bien. Para lo cual... ¿Dónde se considera escuelas rurales? Mira, ¿cuáles son, digamos? Digamos, la escuela rural básicamente, bueno, el sentido común nos dice justamente son aquellas escuelas que están en contextos rurales. Después, bueno, como ya después lo va a explicar nuestro entrevistado, el maestro que estuvimos entrevistando, hay como diferentes tipos de escuelas rurales de acuerdo al tipo de población o el tipo de lugar donde se ubica, ¿no? Históricamente, el sistema educativo argentino comenzó siendo un sistema predominantemente rural. Es decir, fíjense, cuando se inicia el sistema educativo, allá a fines del siglo XIX, claramente la proporción entre la gente que vivía en la urbe y la gente que vivía en los lugares rurales era totalmente inversa, lo que había más cantidad de gente en el ámbito rural que en los ámbitos urbanos. En el ámbito de la ciudad. El sistema educativo público comenzó siendo un sistema educativo predominantemente rural, y al compás de que se fueron produciendo las grandes urbanizaciones de la ciudad y las grandes migraciones del campo hacia la ciudad, es que se fue, a medida que iban creciendo las urbes en nuestro país, el sistema educativo se fue urbanizando. Bien. Y la escuela rural quedó ahí un poco como un resabio de alguna otra época o como una institución desfasada en cierta medida de los contextos y de los procesos sociales, porque bien. Con esto que quiero decir, que aún hoy en la actualidad se sigue pronunciando, uh-huh. se sigue produciendo el proceso por el cual las familias y los chicos y las chicas se mudan a la ciudad, a la ciudad, digamos, tal a cual. Ciudades, a los barrios. Bien. Y en ese contexto es que en el actual, digamos, modelo de desarrollo que tenemos, el campo se va despoblando, ¿no? Y también por el, también por los modelos productivos que se, digamos, los modelos productivos que se difunden en el, uh-huh. en el campo, que tienen que ver fundamentalmente con grandes latifundios donde en realidad vive poca gente. Entonces la escuela rural ha quedado como un poco desfasada o a contramarcha de lo que serían los procesos de urbanización que se han dado durante todo el siglo XX. En ese contexto es que el trabajo docente en las escuelas rurales se ha constituido en algún momento en un símbolo de resistencia a un montón de procesos que se vienen dando a nivel país, ¿no? Hay una novela, mira, bueno, no me acordé, si no lo hubiera traído para leer algún fragmento, una novela de Polo Godoy Roja, un escritor puntano, que se llama Donde la patria no alcanza. Ajá. Justamente, habla de la patria escuela no rural. Alcanza es donde está ese maestro rural, ¿no? Ese claro, maestro rural que está que suele ser médico, que suele ser juez de paz, que suele ser asistente social, sí. cumple una serie de funciones justamente porque está en esos lugares donde el Estado, quizá la única institución que llega estatal, representación del Estado, es la escuela rural, claro, ¿no? Claro. Bueno, un trabajo muy sacrificado, no solamente por la diversidad de funciones, por la polivalencia, sino también porque dentro de la misma escuela, un maestro rural, a diferencia de la escuela urbana, tiene que dar clases en todos los grados. Claro que en general sí. Las escuelas rurales son multigrados. Exactamente. Multigrados. En el caso del entrevistado, del maestro que entrevistamos, su escuela es de personal único, es decir, claro. un docente que es director, que ordena, bla, bla, bla. Que hace todo, sí. Y que da clase en multigrado. Entonces también tiene como una polivalencia. Y hay un tercer elemento de sacrificio en relación a este tipo de trabajo, uh-huh. que es básicamente que la lejanía determina que... en el caso de nuestro entrevistado, por ejemplo, él va los lunes a la mañana a su trabajo uh-huh. y vuelve los viernes por la tarde, es decir, está toda la semana claro, trabajando. Está toda la semana allá, ¿no? Y también por lo que nos dice en la entrevista, también hay otros docentes que en otras circunstancias se van a principio de mes y vuelven para los cobros. Exactamente. Es decir, tiene toda una serie de condimentos, la ruralidad como parte del sistema educativo, la escuela rural y el trabajo docente en la ruralidad, que hacen que sea un trabajo muy sacrificado. Bien. Y un poco para conocer la situación, el panorama de las escuelas rurales en la provincia, que hemos charlado con un docente, ¿no? Bien. Sí, y justamente también para saber de las condiciones que hoy están viviendo. Exactamente, exactamente. Vamos a ir a una canción. Una canción y después volvemos con la entrevista. Bueno. Vamos. Del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en la vía la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Salario, maestro de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventao. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, estábamos escuchando El Olvidado, que habla justamente de los maestros rurales. Este programa siempre elige música que tiene que ver con la temática. O casi siempre. Hay veces que elegimos a Listimuño y que no tiene. ¿Cómo que no? De Néstor Garnica era el tema, El Olvidado. Vamos a decir ahora, para los chicos, chicas que quieran hacer teatro, pueden empezar mañana a las 11 de la mañana acá en la casita de Granaderos Puntanos al 1377, y también pueden hacer un curso de fotografía, ¿sí? Que empieza mañana también a las 13 horas. Están todos, todas invitados, va a estar buenísimo y bueno, es para jugar, divertirse y aprender mucho. Y ahora sí, vamos a seguir con el programa, estábamos hablando de las escuelas rurales, las problemáticas de hoy en día y de qué se trata, porque uno dice por ahí, habla de las escuelas rurales sin saber las características y por todas las problemáticas que también atraviesa, no solamente en el día de hoy, digamos, con el gobierno actual, sino siempre. Data, claro. Sí. El entrevistado nos contaba fuera de micrófono, por ejemplo, que uno de los problemas menores que ellos tienen es saber si llegan o no a la escuela por las precariedades que existen incluso para movilizarse. Claro. Y ahora vamos a escuchar a nuestro invitado, a nuestro entrevistado que nos contextualiza el programa. Es un docente rural de la Escuela Ciénaga de Intihuasi, ¿sí? Esto es en el departamento Pringles de San Luis. Además, este docente, que se llama Julio Ibáñez, es conductor de dos programas de radio, Maestros de Campo en la Radio FM Universidad y Campana de Palo en Radio Nacional. Y en esos programas, él habla también de todas las problemáticas que atraviesan la escuela rural y de lo que se vive día a día en las escuelas rurales. ¿Vamos a escuchar la entrevista, Gaby? Vamos a escuchar a Julio y después charlamos un poquito de los que nos comenta Julio. Bien, te cuento un poquito, mientras ponemos la entrevista, de que además él dijo que va a venir también al programa. Ah, sí, va a venir. Va a estar en la mateada. No nos va a dejar hablar. Va a estar en la mateada, es muy verborrágico el invitado, pero está buenísimo, o sea, sí, la entrevista duró lo que ustedes van a escuchar, además estuvimos hablando una horita más. Bueno, ahora sí vamos a escucharlo. Julio, buenas tardes. ¿Nos podés contar en qué estado están en este momento las escuelas rurales? Bueno, hablar de las escuelas rurales es hablar de la población rural. Y si los últimos censos y los relevamientos que se han hecho nos dan que algo menos del 5% de la población está viviendo en calidad rural, y a lo que le sumamos en términos estacionales, pero tiene que ver también la oferta de planes de viviendas sociales, hace que la migración, que de natural se opera del campo a la ciudad, se haya intensificado en estos tiempos. Estamos hablando de alrededor de un 4% del total de la matrícula de alumnos en condición de asistir a la escuela rural en estos momentos. Y estamos hablando de toda la geografía provincial. Y si a eso le sumamos, digamos que es la única repartición, esto viene a ser una especie de muletilla que tenemos, la propia existencia de los docentes rurales está vinculada a que es la repartición que está más desarrollada. Hay algo más de 180 escuelas rurales y ni sumando ni los puestos policiales más los puestos de salud y alguna otra participación pública de reparticiones llegan a esos 180 que tenemos las rurales, pasamos a ser la repartición con mayor desarrollo en todos los rincones geográficos. Claro. Con lo cual estoy anticipando que es una herramienta de primer orden si yo hago planifico lo que fuera, digamos, en el orden que sea. ¿Alrededor de cuántos alumnos hay ahí en esa escuela donde vos estás? No, estamos en una fase terminal, ya prácticamente no tengo alumnos. Podemos decir que tengo menos de 10 alumnos desde hace 6 o 7 años. Ya en una, digamos, en un espacio del departamento Pringle donde está mi escuela, donde no hay más gente. Claro. No hay más gente en los interiores. Uh-huh. Hay un 96% de la población de Pringles, en relación directa al porcentaje que hablaba al comienzo, que vive o en la Carolina, o en el Trapiche, o en la Toma, o en Fraga, claro, en las poblaciones. Y si tomamos el concepto que se tiene para la determinación de lo que es una población rural, estamos hablando de que en San Luis debieran ser consideradas rurales todas las escuelas que tienen, que están en poblaciones de no menos de 3.000 habitantes. Claro. Si hablamos de la ruralidad propiamente dicha en la provincia, dicho, claro, lo que se considera rural, digamos. Claro, en la provincia de San Luis implicaría que damos de baja 16 ciudades y el resto sería rural. Claro. Porque todo, digamos, la que menos tiene de esas 16, tiene 3.000 alumnos. Todo lo que tenga menos de 3.000, no alumnos, sino habitantes, sería rural. No se contiene ese concepto, pero sí, tiene que ver con lo que es la ruralidad. ¿Cómo se considera? Sí. Exacto. Solemos decir nosotros, como digo nosotros, hablamos de los docentes rurales. Ajá. Y en realidad, digamos, el que está más vinculado a la estadística soy yo, porque eso me ayuda a, digamos, a hablar desde un conocimiento muy específico. Dice, bueno, ¿qué es la ruralidad en última instancia? ¿Qué relación tiene? Hay un catalán, Roger Boix, que dice que hay escuelas rurales de tres tipos. Escuelas rurales urbanizadas, escuelas rurales en tránsito y escuelas rurales propiamente dichas. Las urbanizadas y las en tránsito son las que tienen mucha relación con lo urbano. El docente va y viene todo el día porque tiene transporte, está sobre la ruta que da la ciudad, claro, va y viene todos los días. El en tránsito es el que está un poco más adentro, pero sigue teniendo esa relación con la... Y las rurales propiamente dichas son como la escuela mía. Claro. Que vamos los lunes y volvemos los viernes, los que volvemos en la semana, sí, o los que van los primeros días del mes y vuelven para la época del cobro. Claro. Esas son las rurales propiamente dichas, digamos. Esa sería una clasificación como para tomar en cuenta qué es lo que importa a la hora de hablar de ruralidad. ¿De cuántos estamos hablando? Que suele ser, digamos, la madre del borrego cuando uno planifica. Sí. Nos dice, bueno, ¿y qué suerte tienen las escuelas rurales? Y decimos, bueno, la suerte es muy diversa, 180 escuelas, y habría que hablar de 180 ruralidades. Cada escuela, una problemática, y cada problemática con por lo menos un par de soluciones. Bien, y si vos tendrías que definir a las escuelas rurales de San Luis, ¿en qué estado están ahora? Si tuvieras que clasificar, ¿cómo lo harías? Sí, la primera parte es una calificación en base a las estadísticas elevadas. Lo otro es una suerte de sensación personal. Sí. A ver, hace unos 4 años el gobierno de la nación convocó a todas las escuelas rurales del país, nos juntaron allá en el Palacio Pizurno y nos dividieron en cinco circunscripciones, con las que nos tocó una escuela del interior de la provincia de Buenos Aires, una de Corrientes, una de Santiago del Estero y la nuestra era la quinta, podíamos decir que estábamos de la media para arriba. teníamos algunas cosas que otros no tenían, razón por la cual nos cayó muy bien en gracia de que estábamos bien atendidos. Pero en otros elementos no estábamos, digamos, en, por ejemplo, las escuelas de la provincia de Buenos Aires concurrieron todas en los transportes propios del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bien. Y nosotros acá no tenemos transporte para nada, por ejemplo. Ni siquiera tenemos transporte para ir a nuestras propias escuelas en el interior. Es decir, que el gobierno provincial no pone mucho de su parte para subvencionar estas cosas que son importantes. Claro. Y digamos que también es un gobierno que puede hacerlo. Lógicamente, hay cosas que tiene este gobierno o que tiene esta provincia que no las tienen otras. El grado de relación con la conectividad, con la comunicatividad, digamos, hace de que el tema de la autopista de la información cubre toda la geografía provincial. Y que yo en mi escuela puedo comunicarme a nivel central, digamos, por esta estructura, digamos, cosas que no hay o hay en muy pocas provincias y en regiones de algunas provincias. Nuestra provincia tiene la facilidad de tener 76.000 y pico de kilómetros cuadrados con las dos principales ciudades en la mitad de la geografía provincial, hace que el grado de la comunicación sea bastante factible. Más la política de desarrollo de autopistas y de asfalto de rutas hace de que sea una geografía más acotada si uno quiere planificar en función de las necesidades e intereses de nuestro pueblo. Bien. Y en este momento de la era macrista, ¿cómo se siente? ¿Hubo algo a favor? ¿Hubo algo en contra? ¿O igual, digamos? En cuanto digo a lo nacional, en los aportes y eso, ¿de qué manera lo están viviendo? No, todo eso se vive en un marco de restricción muy importante. No es que antes hubiera habido un compromiso acerca de la suerte de la escuela pública. Solamente de saber de que han ejecutado durante dos periodos en la ciudad de Buenos Aires el presupuesto educativo, dándole importancia más a las escuelas privadas que a las escuelas públicas, te da una idea de que con Bullrich a la cabeza, con el ministro de Educación, no se puede esperar demasiado. Y en verdad, digamos, los compromisos que adquieren las provincias acerca de la manutención de ciertos planes para determinadas provincias, hacen al alineamiento y a la domesticación política. Claro. Bueno, yo tengo el presupuesto y te lo doy siempre y cuando vos me apoyes, des quórum, me votes las leyes que yo quiero. Claro. En ese punto de vista tampoco escapa la provincia de San Luis, que dicho sea de paso, está publicado hoy. Uh-huh. Se quejaron ayer acerca de no haber sido invitado. Lo invitaron a todas las provincias, menos a San Luis, a la cena esta con el presidente mexicano. Sí. Eso no se puede hacer, digamos. Puede ser el peor enemigo y bueno, lo invitas pasualmente como para decir, mira, hasta mi peor enemigo está con nosotros acá acompañándonos. A ver, cuando la hacen bien. Si no te pueden tener de su lado. El gobernador dijo en un momento, dice, ¿cómo es que no tienen provincias bien administradas? Nosotros hemos administrado perfectamente bien nuestra provincia, razón por la cual no nos tenemos que sojuzgar al capital internacional para desarrollarnos. Ese que parece una declaración casi revolucionaria, es lo que hizo que no lo invitaran a nuestro gobernador a esta reunión. Es así. Con todas las contradicciones que uno puede entender si uno toma partido por la declaración de nuestro gobernador. Claro, y lo malo es que, digamos, queda en el medio la educación. En eso está totalmente, sigue siendo discutible. Nos reunieron aquella vez, pero fue la única vez que nos convidaron a participar, a hacernos llegar nuestro punto de vista. ¿Fue fructífera esa reunión? Sí, en términos de conocer, digamos, las realidades. Para nosotros fue fructífero porque era la primera vez que nos cotejábamos con otros docentes rurales de otras provincias. ¿La primera vez en cuánto tiempo? En la historia de la democracia, y de ahí para atrás peor todavía. Sí, claro. No. Nunca ha habido, salvo en las épocas iniciáticas, uh-huh, referidas a cuando se sancionaron la 1420 o la ley Lainez, que hubo un acuerdo con todas las geografías, pero llamar a una parte, a un sector tan poco representativo, el 5% de la matrícula, claro, ocupémonos que vamos a estar invitando a estos cachirulos y está toda la población del otro lado. Sí. Julio, sabemos que tenés otros espacios como la radio para hablar de la escuelas rurales y del estado de las mismas, y esto, ¿cómo lo vivís? Bien, en realidad, digamos, lo de los espacios y las ruedas es un punto de apoyo a ver, digamos, cómo va la marcha nuestra, cómo tenemos un significado en el contexto de lo que es la escuela pública y de qué manera quienes están a cargo de la escuela rural evalúan, digamos, lo poco o mucho que hacemos. Lo que sí es que la significación central es que estamos totalmente discriminados, porque desde hace 3 años que renunció o se jubiló el único supervisor rural que cubría hasta 180 escuelas, no hay posibilidad de que haya un concurso para renovarlo y se han cumplido 3 años. Si esto no es una señal, no nos interesan. O nos interesan cosas que hacen al 95% de la población, no al 5%. Exactamente. Bueno, Julio, mil gracias. Listo, cuando quieras más. Te invitamos al programa cuando puedas. Listo. Bueno, estábamos escuchando a Julio Ibáñez, muy interesante, muy verborrágico, muy divertido hablar con él, es una gran persona con mucha vocación. Y bueno, vamos a conversar un poquito, Gabriel, de... No, primero agradecerle a Julio, ¿no? Porque la verdad sí. Que tira como datos que pintan claramente la situación, no anecdótica de su práctica en particular, sino del sector en general de las escuelas rurales en la provincia, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que yo me quedé con ganas, ahí te decía recién fuera de micrófono, ¿no? De reflexionar con Julio y de preguntarle, y seguramente ya nos faltará oportunidad para invitarlo acá o para juntarnos a charlar sobre el futuro de la escuela rural, ¿no? Porque en este proceso de concentración de las poblaciones en las urbes, uh-huh. Pareciera ser, ¿no?, que pueden desaparecer. Claro, que pueden desaparecer y que en todo caso, que haya escuela rural también tiene que ver con otros modelos de desarrollo, ¿no? Con otros modelos de desarrollo que apuesten a generar fuentes de trabajo para que la gente no necesariamente se tenga que venir a las ciudades, ¿no? Que es lo que históricamente ha pasado aquí en San Luis. Sí. Aquí en San Luis hasta la década del 80, uh-huh. Había un gran porcentaje de la población que vivía en zonas rurales. A partir del 80, con la promoción industrial en adelante, que se produce la gran migración del campo a la ciudad, que cambia un poco la configuración urbana y social de la provincia, ¿no? Y que en este tipo de situaciones las escuelas rurales, ¿no? Sí. Y me parece que son cosas que son interesantes pensarlas, porque en otros lugares del mundo se están contemplando eso, porque el proceso claramente no es solamente de nuestro país, ¿no? No. La otra vez veía unas noticias en España acerca de los pueblos deshabitados que han quedado ahí en España por este mismo proceso, ¿no? Pueblos que han quedado como pueblos fantasmas, ¿no? Y era muy gracioso porque los habían reconvertido en destinos turísticos y los promocionaban como visite, claro, ¿no?, supongamos Fuente Ovejuna, no sé, un lugar donde no pasa nada. Y entonces, claro, vendían, si estaban muy estresados, en ese lugar que no hay nadie, no pasa nada. Digo, pero me refiero a que es un proceso de dejar el ámbito rural que trasciende, ¿no?, y que tiene que ver con los modelos de desarrollo. Por otra parte, me parece interesante también destacar, ¿no?, esto que plantea Julio, de que también nosotros acá generalmente tenemos como la vertiente crítica hacia las políticas del Estado provincial en lo que tiene que ver con la educación pública, ¿no? Pero también parece importante, y nobleza obliga, ya como lo plantea Julio, digamos, ciertas cuestiones que se han avanzado acá, por ejemplo, lo que tiene que ver con la conectividad, autopista de la información, que sobre todo en este tipo de escuela no es menor. Digamos, no es menor, supuesto. Estando aislado, digamos, en el caso de la escuela de Julio, está cerca de la gruta de Intihuasi, ¿viste? Uh-huh. Cuando vas a Carolina, sí, sí, pasás 20 kilómetros, la gruta de Intihuasi, y de ahí tenés que meterte cerca de la gruta en un camino de tierra, como 10, 15 kilómetros, campo adentro, claro. Entonces está como aislado, porque no es que vive en un pueblo, vive en un paraje, pues si no es Intihuasi, sí, no es un pueblo, debe tener un par de casas por ahí disueltas que mandan los chicos a la escuela, ¿no? Que sí, sí. Inclusive estaba cerca de lo que era la localidad Paso del Rey, que también era un pueblo, que ahora uno va por ahí y no hay nadie. Es un pueblo, claro, fantasma, de hecho compraron, esa zona está toda comprada. Entonces, en ese contexto, tener como conectividad y este tipo de acceso, me parece, Julio lo destaca y me parece bien. También es cierto que ha pasado que digamos, no solamente acá en la provincia, sino antes a nivel nacional también, de que en las escuelas rurales les llegaban computador y no tenían electricidad. También pasan ese tipo de cuestiones, sí, ¿no? Había un proyecto, existió un proyecto en San Luis de inversión tecnológica que iba a ser para cada escuela rural, y iba un tutor tecnopedagógico que acompañaba al docente en el modo de propiciar estos ambientes para enriquecerlos tecnológicamente. Esto contaba Julio. Pero se quedaban a mitad del camino, o sea que en realidad el proyecto no estaba bien armado ni vinculado hacia ellos. Entonces es lo mismo que nada. Sí, no, y aparte que también con este tipo de instituciones, en general con el sistema público, hay muchos proyectos interesantes en ese sentido, que después quedan como en la nada, ¿no? Quedan como en la nada, quedan cortados, son políticas de cortoplacistas y que se interrumpen y que no generan como algún tipo de... Me parece que hacen como mucha publicidad, en realidad. No se está llevando a cabo. Por ejemplo, hace un tiempo había una política muy interesante que tenía que ver con el mapa educativo, ¿no? Que era como también, tenía que ver con esta historia. Ir a todas las escuelas, inclusive las rurales, recopilar la información, fotografía de toda la escuela y subirlo online a una plataforma que se llama Mapa Educativo aquí en San Luis, donde vos entrabas ahí e identificabas todas las escuelas de toda la provincia, entonces cliqueabas en tal lugar y tenías la información, entonces el padre que necesitase algún tipo de escuela podía acceder ahí, y después se dejó en la nada. Claro. Entonces me parece que hay como también algunas políticas interesantes, pero digo, y eso generalmente suele pasar cuando hay cambio en las gestiones de gobierno, pero acá no hay como la excusa, ¿no? Porque ha habido para una nada. Gestión hace mucho tiempo sí. Y no se han mantenido políticas en relación a los diferentes ámbitos, que es una característica en general también de todas las políticas públicas, no solamente de la escuela rural, sino siempre de políticas más efectistas en plan marketing, en plan propaganda. Exactamente. Y que de un día para otro se dejan caer, se vacían, no se continúan, bueno. Sí, es lo que hablábamos hace dos programas. Y lo que hablábamos, por ejemplo, en el caso del PIE, como una de las políticas que se larga, se corta y así. Y se hace foco en la tecnología como si fuese lo más importante, dejando otras políticas públicas de lado. Claro, y es por eso que no tienen sustento y se terminan cayendo fácilmente. Exactamente. Bueno, seguramente ya nos faltará oportunidad para seguir charlando con Julio sobre va a venir Julio, sobre este nos tema, prometió. Sobre este tema tan interesante de las escuelas rurales y sobre todo, ¿no?, el futuro, si es que existe algún futuro para este tipo de instituciones educativas o si está supeditada a que también se repiensen los modelos de desarrollo, ¿no? Porque en realidad la verdad que concentrar toda la población en las grandes urbes no le hace bien a nadie, ¿no? Entonces se tendrían que pensar como modelos de desarrollo económico, social, que contemplen la posibilidad de que las familias de estos parajes y de los pueblos pequeños puedan quedarse en sus lugares y puedan subsistir y los chicos no sufran el desarraigo que implica venirse del campo hacia la ciudad, que todos los que alguna vez transitamos ese camino sabemos que deja sus marcas en la historia personal y en el desempeño escolar de los chicos y de las chicas. Muy bien. Bueno. Bueno, nos vamos a ir hasta el próximo programa. Bueno, nos vamos a ir también con otro tema para la ocasión, interpretada por, no me acuerdo con quién la interpreta, Mercedes Sosa, por Mercedes Sosa, me dice acá Matías, Rosarito Vera, esta canción de aquel viejo disco, hermoso disco de Ariel Ramírez y Félix Luna, que creo que se llamaba Mujeres Argentinas, y donde estos dos compositores creaban canciones para mujeres ilustres de nuestra historia, ¿no? Juana Zurduy, Alfonsina Storni, ahí está la canción de Alfonsina del Mar, y esta Rosarito Vera dedicada a una maestra rural. Muy bien. Bien aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crece la obesidad. Rosarito, ve, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del Bueno, hermoso tema, muy para el momento. Un clásico. Bueno, nos vamos a ir, pero antes vamos a recordar que mañana empiezan los cursos en la casita. Acá pueden venir todos los chicos, chicas, a acercarse para hacer teatro y un taller de fotografía muy interesante. ¿A qué hora van a hacer, Fer? A las 11 de la mañana empieza el de teatro, va a durar una hora. Está orientado a chicos desde los 6 años hasta los 14 años. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, el taller de fotografía que empieza a las 13 horas. Bien, y de nuevo también repetimos la invitación. No para este sábado, sino la semana que viene, pero ya empezamos como a difundirlo, ¿no? Bajo el lema, la diversidad nos une y nos ayuda a construir, profesores de educación especial se juntan en una mateada por la educación especial el sábado 13 de agosto a las 10 horas en la Plaza Pringle. Recordamos que esta actividad se hace en el contexto de algunas políticas que han comenzado a resurgir últimamente en contra de la educación pública especial aquí en la provincia y particularmente con el desmembramiento del centro educativo número 21, Puertas de Cuyo. Así que vamos a estar acompañando esta actividad y probablemente la semana que viene profundicemos un poco de lo que se va a tratar y vamos a tratar de tener algunos de los organizadores acá en el programa. Muy bien. Y de paso también decimos lo de la peña popular de esta noche, ¿sí? Para el merendero. Bien. Se va a hacer en el Salón Vecinal, Barrio Jardín Aeropuerto, Maestro González y Caseros. Y bueno, ahí pueden tomar bebidas muchas, comer, cantar y escuchar unas bandas muy lindas e interesantes. Y con la colaboración se aporta para el festejo del Día del Niño que se va a hacer en el merendero popular, esta noche. Perfecto. Bueno, nos vemos el viernes de la semana que viene. Nos vemos el viernes con un nuevo programa de la educación. Bien, las escuelas en La Bulla, acá por Radio La Bulla. Hasta el viernes que viene. Tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del Soy Matías, guitarrista y corista de La Planta. Y bueno, nada, queríamos dejarle un saludo acá a las compañeras, a los compañeros de La Bulla y toda la casita cultural. Y bueno, para adelante, muchachos y muchachas. Mensaje de WhatsApp al grupo clandestino, pero no lo podemos decir todavía. Bueno, nosotros nos producimos todo por WhatsApp. Sí, efectivamente. WhatsApp, mail. Es la comodidad. Sí. No nos vemos nunca. No nos vemos nunca.